pase, yo junto a ti. Son mil recuerdos de aquel verano, en que te llegué a amar y que nunca